Hola y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en la actividad frenética de la semana pasada en el grupo de Telegram ChatGPT-medio IA-edu. Hola, sí, la semana 36 de 2025, del 1 al 7 de septiembre. Con el inicio de curso, el chat, bueno, echó humo. Totalmente. Más de 290 mensajes, 83 participantes activos. Se notaba la vuelta al cole, ¿verdad? Vaya que sí. Mucha energía, muchas preguntas y, por cierto, una bienvenida enorme a todos los nuevos miembros, que fueron bastantes, la verdad. Eso, bienvenidos y bienvenidas. Y precisamente por todo ese movimiento, pues hoy queremos hacer una especie de resumen, ¿no? Un recorrido útil por los temas clave, las herramientas que se compartieron, los debates. Claro, para quien no pudiera seguir el día a día. La idea es, bueno, destilar un poco la esencia de lo que se coció esa semana. Exacto. Y fíjate, si tuviéramos que resumir mucho, yo diría que se vio una tensión constante, ¿no crees? Totalmente. Por un lado, las ganas de probar herramientas nuevas, recursos, IA. Y por otro, los debates más de fondo. ¿Cómo usar todo esto bien, con cabeza, la ética? Eso es. Me parece un buen punto de partida. Porque esa tensión se vio casi desde el principio, después de los resúmenes de Juanjo de Haro y un pequeño problemilla técnico con unos enlaces. Sí, que si Google bloqueaba temporalmente por muchos accesos. Eso es. Lo típico, ¿no? Que dependemos de estas plataformas. Claro. Pero enseguida, ¡boom! Saltó un tema que, bueno, que calentó el ambiente. Ah, sí, lo de los dispositivos digitales en secundaria. Jorge, educando CSS, que comentaba, bueno, más que comentar, expresaba su indignación, ¿no? Sí, porque en su centro de Madrid iban a reducir un 60% el uso después de llevar 10 años con un proyecto one-to-one. Imagínate. Opiniones chocaron bastante. Totalmente. Chuen, por ejemplo, decía que le parecía bien. Que los chavales se distraen, que no los usan bien, que no toman apuntes. Una visión, pues, bastante crítica. Pero la réplica fue fuerte, ¿eh? Cristian Negre, Teresa González, apuntaron a otro lado. Oye, que la culpa no es del cacharro. Es más bien la falta de formación nuestra, del profesorado, o la falta de gestión en clase. Eso, Cristian decía lo de pasearse, supervisar activamente. No vale solo con poner al dispositivo y ya. Y también una actitud como reactiva, ¿no? En vez de adelantarse a los problemas. Y Teresa metió el dedo en la llaga con la ironía esta de, bueno, las familias que presionan contra las pantallas, pero luego usan el móvil para tener entretenidos a los críos pequeños. Sí. Y mencionó la falta de interés o de formación de una parte del profesorado. Es que es un debate que vuelve y vuelve, ¿eh? El eterno retorno, sí. Y Miquel Ángel Frams contó una anécdota buenísima. La del centro que no usaba Chromebooks. Esa. Porque buscan porno. Pero resulta que los carros con los portátiles seguían allí guardados bajo llave. Claro. Y al final, ¿qué pasa? Pues que nadie los usa, porque si el alumnado pierde la costumbre, luego es un lío volver a empezar. Es casi disuasorio para el profe. Totalmente. Y compartió una viñeta de Tom Fishburne que iba justo de eso, de cómo adaptamos los hechos a lo que ya creemos, en vez de al revés. El sesgo de confirmación frente al pensamiento crítico, muy al pelo. Y Rubén Pellapa Wayne añadió un matiz importante, creo yo, que educar en el uso responsable, pues es difícil, que el profe no puede ser un policía todo el rato. Claro, no es tan sencillo. Y de ahí la pregunta lógica era, vale, ¿y la IA? ¿Se está regulando ya en los centros? Jorge F. lo preguntó directamente. Y la respuesta fue, bueno, que estaban en ello. Raúl Torres, David Cordones, parece que es un tema que está ahora mismo sobre la mesa en muchos sitios, pero aún sin definir del todo. Normal, es que va todo muy rápido. Pero bueno, mientras se debate todo esto, el grupo sigue siendo lo que es, una fuente brutal de recursos. Esta semana, madre mía, sí, no pararon de compartir cosas. Fernando FL, por ejemplo, trajo el informe de la UNESCO AI and the Future of Education, un documento potente, ¿eh? Sí, que habla de, bueno, de los riesgos, la desigualdad, los sesgos, la pérdida de autonomía docente, la mercantilización, pero también de las oportunidades, ¿no? Para evaluar de otra forma, para colaborar. Exacto. Pide un diálogo global. Y luego del marco global a lo súper práctico. Ramón Besonías compartió un asistente universal de diseño de tareas para usar con ChatGPT. Utilísimo, para el día a día. Y en esa línea, Juanjo de Haro reseñó un libro, Creative Applications of Artificial Intelligence in Education, que tocaba desde infantil hasta la universidad. Y Ramón Besonías, otra vez, muy activo. Compartió un prompt maestro para las programaciones anuales, justo al empezar el curso. Vamos, perfecto. Y no solo eso, enseñó una app interactiva sobre los presocráticos que había hecho con Gemini para sus clases de filosofía. Toma ya, la IA en el aula de filo. ¡Qué bueno! Y más cosas. Susana Vázquez puso enlaces a FAPS Erasmus y Peneira. Fernando FL, otro informe de Funcas sobre IA y sistema educativo. Rubén Sierra, la web Lanza IA. Vamos, que el que no encuentra recursos es porque no quiere. Una biblioteca colaborativa, totalmente. Pero no solo en informes y prompts, también se habló muchísimo de herramientas concretas, de novedades, de, oye, he probado esto. Ahí se ve el entusiasmo, sí, las ganas de trastear. Manel Soengas probó Genspark, un navegador con IA, ¿no? Para hacer presentaciones desde YouTube. Sí, lo describió como un agente con propiedades de navegador. Y eso llevó a hablar de otro navegador. Comet, el de Perplexity. Que varios dijeron que lo estaban probando o que estaban en lista de espera. Chuen, Manel, Juanjo, Raúl, David. Había interés. Raúl dio unas primeras impresiones. Que usa la IA como buscador, que tiene un agente para interactuar con la página. Parece que estos navegadores con vitaminas llaman la atención. Sí, sí. Aunque otras preguntas, como la de Alex sobre Global GTP, pues no tuvieron tanta respuesta. Pero quien sí tuvo protagonismo fue... Notebook LM. De Google, Miquel Ángel Feitz contó que había mejoras, resúmenes de audio, cambios en cómo se ve. Y varios lo confirmaron, ¿eh? Que la mejora era importante. Juanjo, Raúl, David, decían que los resúmenes que hace de los documentos que subes eran, pues, de más calidad, más profundos. Pero, ojo, aquí vino una advertencia clave. Sí. Albert Godina preguntó si lo usaban para preparar clases. Y Raúl Torres dijo, cuidado. Exacto. Que hay que usarlo críticamente, que tienes que saber del tema y comprobarlo todo, porque Notebook LM a veces, bueno, se toma muchas licencias, inventa cosas, se equivoca. Vamos, que es potente, pero no te puedes fiar a ciegas. Un toque de prudencia muy necesario, la verdad. Totalmente. También se habló de la versión de consola de Gemini, Gemini CLI, que Manel Soengas explicó cómo instalarla. Y ahí surgió un pequeño debate sobre la privacidad, ¿no? Sí, Manel avisó de cómo desactivar que registre lo que haces, el login. Pero Juanjo investigó un poco más y dijo que lo más seguro parecía ser desactivar el historial general de Google, no solo en la consola. Y luego el lío de las cuentas educativas, las de @xtech.cat, por ejemplo, que parece que ese historial viene configurado por la administración y tú no lo puedes cambiar. Claro, Juanjo comentó que creía que se borraba cada 72 horas o algo así. Un tema importante, el del control de nuestros datos, desde luego. Y bueno, más pinceladas rápidas de herramientas. Ramón Besonías dijo que los proyectos de ChatGPT ya estaban gratis. Manel mencionó algo de Gemini añade nano banana. Sí, eso pasó un poco de refilón, sin mucho detalle. Y luego consultas más prácticas. Como Tamara, que buscaba herramientas de vídeo con IA gratuitas, la mandaron al grupo Edumedia IAG. O Joaquín Mesa, buscando alternativas a Napkin para hacer gráficos, que la versión gratuita se había quedado corta. Ahí Chuen dio la solución, Meta. Pregúntale a la propia IA. Y JC mencionó Toolify AI. Y Antonio González, que tenía problemas para generar imágenes con un modelo llamado Banana en Google IA Studio. Varios le dijeron que sí, que a veces falla y hay que insistir. Cosillas del día a día. Claro, son tecnologías nuevas, a veces fallan. Pero fíjate, todo este flujo de herramientas es una cara de la moneda. La otra son las preocupaciones, la ética, los usos problemáticos. Y de eso también hubo bastante esta semana. Sí, sí, hubo tela que cortar ahí. Pablo Geguiza recordó aquello de si no pagas por el producto, eres el producto, aplicado a la IA gratuita, claro, pensando en nuestros datos, que conectaba con lo de Gemini CLI. Y Manel Soengas soltó un término que dio que hablar, ensictification. Ese, para describir cómo empeora la calidad de la información online, ¿no? En buscadores, redes, y claro, eso afecta a lo que aprenden los chatbots. Exacto. Y del mundo digital a algo muy físico y preocupante. Miguel Ángel Fegui compartió un boli chuleta, con pantalla, por 150 euros. Madre mía, eso ya... Bueno, aparte de la picaresca, te hace pensar en si la evaluación tradicional tiene sentido así. Hay que darle una vuelta. Totalmente. Y aquí la conversación se puso complicada, Manel Soengas compartió unas declaraciones de John Hernández, un divulgador, sobre usar la IA como apoyo psicológico. Sí, la frase era muy bestia, ¿no? O algo de darle dos hostias y quitarle el móvil a quien usara IA como psicólogo para problemas serios. Sí, muy directa. Y lo importante no era tanto si tenía razón o no, sino la forma. Hablando de salud mental, pues generó bastante rechazo en el grupo. Rubén P., Miquel Ángel F., Teresa González, lo comentaron. Normal. Y Miquel Ángel F. añadió un artículo sobre terapeutas usando ChatGPT en sesiones sin que los pacientes lo supieran. Eso ya es mala praxis directa. Un tema muy delicado, el de IA y salud mental. Requiere pinzas. Luego, en una nota más técnica, pero relacionada con la fiabilidad, Manel compartió un paper de OpenAI. ¿Ah, sí? ¿Que decían que habían encontrado por qué alucinan los modelos de lenguaje, no? ¿Por qué se inventan cosas? Eso. Si es verdad, podría ser un paso para tener modelos más fiables. Habrá que ver. Y otro debate interesante fue sobre cómo salen las noticias de IA y educación en los periódicos. Se comentaron artículos de La Vanguardia, eldiario.es... Sí, criticando un poco que a veces se generaliza mucho sobre los profes. Que si solo usamos IA para ahorrar tiempo, que si ponemos deberes que la IA resuelve en un minuto. Pero la crítica más fuerte fue para una entrevista. Al fundador de Megaprofe, en La Vanguardia. Ahí varios saltaron, ¿eh? Raúl Torres, Miquel Ángel, Ena, Manel Zoengas. Sí, porque decían que hacía afirmaciones muy simplistas. Y problemáticas. Como que la IA te diseña una situación de aprendizaje de 8 horas en minutos. O lo de hablar con personajes históricos muertos usando IA. Claro, sin mencionar los líos éticos que eso tiene. El efecto Eliza, que tendemos a pensar que la máquina nos entiende de verdad. Se criticó la falta de rigor y, bueno, quizá un interés comercial detrás de tanto optimismo. Se ve que el espíritu crítico en el grupo está bien afilado, ¿eh? No solo se comparten cosas, se analizan. Y bueno, aparte de estos debates grandes, también hubo las típicas consultas técnicas de ayudarnos unos a otros. Claro, el grupo también vale para eso. Juanjo de Aro, por ejemplo, con un lío para activar Canva Pro en una cuenta a tictech.cat. David Cordones le dio pistas sobre cómo iba el tema de los dominios de centro. O un bug de Telegram que las pestañas no marcaban los mensajes como leídos. Les pasaba a Antonio y a otros. Juanjo cambió una opción del grupo y parece que se arregló. Y peticiones directas de ayuda. Como J. Lucerón, buscando cómo hacer una programación para eso con IA. O Rubén Pellapa Wayne, preguntando por alternativas al asistente de Ramón, pero para Gemini o Notebook LM. Miquel Ángel F. aclaró que los gems de Gemini aún no se pueden compartir fácilmente. Juan José Caballero Muñoz, buscando plataformas gratis para crear agentes sin límite de mensajes. JMGA, preguntando cómo registrar quién responde un quiz en Google Sites. Dudas muy del día a día. Y todo esto nos lleva al último gran tema de la semana, que yo creo que fue súper importante, la formación. La nuestra, la de los profes y las experiencias reales en clase. Fundamental. Hubo gente pidiendo orientación. Rafa PF, que era nuevo, preguntando por dónde empezar a formarse en secundaria. O Chema, buscando cursos del CEP para profundizar. Y una consulta de David Cordones sobre una iniciativa, Campus FAD Experience AI, que, bueno, abrió un melón interesante sobre los modelos de formación. Sí, porque Raúl Torres mostró su escepticismo, ¿no? Con formaciones de empresas de fuera, a veces con expertos que no han pisado un aula, o CEOs. Y lo comparó con las formaciones de la XTEC en Cataluña, que describió como hechas por profes para profes. Y varios, como David o Cristian Negre, dijeron que sí, que ese enfoque más pegado a la realidad funciona mejor. Se notó que hay un negocio creciendo alrededor de la formación en IA, claro. Y la guinda, para mí, fue lo que compartió Ramón Besonías, que había dado un microtaller voluntario de IA en su instituto. Eso fue genial. Contó que había mucho interés, incluso en FP, que al principio la gente era un poco escéptica, pero que buscaban herramientas prácticas que les sirvieran de verdad. Y sobre todo, insistió en que no solo hay que formar a los profes, hay que formar al alumnado y a las familias. Que el docente tiene que saber primero para poder guiar bien a los estudiantes. Defendió mucho esa idea de formarse dentro de la comunidad, entre nosotros, como un modelo más eficaz. Me pareció muy potente. Sí, dijo que incluso prepararía un webinar abierto. Esa idea de compartir desde la práctica es clave. Así que, si hacemos balance de la semana, vemos ese mosaico. Búsqueda de herramientas y recursos sin parar, Notebook LM, Comet, prompts, informes, debates de fondo sobre cómo usar la tecnología, dispositivos, evaluación, preocupaciones éticas serias, privacidad, salud mental, cómo nos lo cuentan los medios, y esa necesidad constante de formación, pero de una formación con sentido. Exacto. Esa tensión entre la velocidad de la tecnología y la pausa para la reflexión pedagógica es que está en el centro de todo. Y la pregunta sobre quién y cómo nos formamos es crucial. ¿Nos fiamos de lo que viene de fuera, a veces con intereses detrás? ¿O potenciamos más el conocimiento que generamos nosotros mismos, en la comunidad, como la experiencia de Ramón? Ahí queda esa reflexión flotando, sí. Muy pertinente. ¿Cómo manejamos esta ola? ¿Cómo sacamos lo bueno de la IA para mejorar la educación, pero sin tragarnos todo sin pensar y asegurando que sea justo, ético y que de verdad ayude a aprender? Una pregunta que seguro que seguirá dando mucho que hablar en el grupo. En fin, esperamos que este recorrido rápido por la semana haya sido útil, una especie de brújula para navegar esos casi 300 mensajes. Esperamos que sí. Hasta la próxima. Hasta la próxima.